En esta misma mesa se han sentado unos cuantos antes que yo. Llamadme Ismael. Hace unos años, no importa cuánto hace exactamente, teniendo poco o ningún dinero en el bolsillo y nada en particular que me interesara en tierra, pensé que me iría a navegar un poco por ahí para ver la parte acuática del mundo. Es un modo que tengo de echar fuera la melancolía y arreglar la circulación. Cada vez que me sorprendo poniendo una boca triste, cada vez que en mi alma hay un noviembre húmedo y lloviznoso, cada vez que me encuentro parándome sin querer ante las tiendas de ataúdes, y especialmente cada vez que la hipocondría me domina de tal modo que hace falta un recio principio moral para impedirme salir a la calle con toda deliberación a derribar metódicamente el sombrero a los transeúntes. Entonces, entiendo que es más que hora de hacerme a la mar tan pronto como pueda. Primero de agosto, un día como hoy, pero en el año 1819, nació Herman Melville. Les abro mi corazón, aunque crean que no es cierto. Claro que está medio muerto por tanta desilusión. Y si hubiera la ocasión en que la tierra otra vez, por Santa Inés, San Cosme y Santa Anacleta, que agarro la metralleta y vuelo en un 2x3. Amé mucho, por supuesto, sin cobro ni peaje. Amor es sin presupuesto, por eso no hay pretexto de decir pobre de mí. Hasta el resuello les di y a cambio no tengo nada. Ah, sí, una graciosa patada en el mismo cuculí. Hoy viajo serenamente sin pena, gloria o rencores. Hago con estos amores un atado contundente. Lo aplasto prudentemente, ajustando bien el nudo. Y en confesarles, no dudo, con mi infinita modestia, cómo pude ser tan bestia de amar a tanto cojudo. Muchachita ingenua, de los ojos tristes, no eres ni siquiera la sombra de ayer. Hoy vives un mundo de desilusiones, envuelta en la bruma de tu atardecer. Primero de agosto, un día como hoy, pero en el año 1902, nació Serafina Quinteras. Hay en la tristeza de tu desencanto toda una tragedia de muñeca rota. Sou homem, sou bicho, sou uma mulher. Sou a mesa e as cadeiras desse cabaré. Sou o seu amor profundo. Sou o seu lugar no mundo. Sou a febre que lhe queima, mas você não deixa. Sou a sua voz que grita, mas você não aceita o ouvido que lhe escuta. Quando as vozes se ocultam nos bares. Primeiro de agosto, um dia como hoje, pero en el año 1941, nació Ney Mato Grosso. Ah, y un día como hoy, Ismael encontró un albatros en cubierta. Las efemérides del día de hoy por Johnny Domínguez para servirles.